Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Carmila, cuarta parte. Se atreven todos ustedes a volver esta noche a un aislado castillo allá en Estiria para seguir escuchando una de las más espeluznantes historias. ¿Sí? Oh, sí. Pues prepárense, porque se lo pasarán de miedo, pero con miedo. En Historias, una de las más grandes obras de la literatura vampírica, Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu. Un relato publicado por primera vez en la revista inglesa The Dark Blue en 1871. Reaparecería al año siguiente, en 1872, en un volumen de relatos titulado A Glass Darkly. Un relato cuya adaptación radiofónica les estamos ofreciendo en Historias, su programa. El programa de todos ustedes. Un programa distinto para oyentes como usted y usted. Y también usted, aventureros, dispuestos a vivir apasionadamente las más apasionantes historias, escritas con pasión por los más grandes autores de la literatura universal, como Joseph Sheridan Le Fanu. Carmila, la historia de una vampiro, una historia que nos cuenta, en una noche de tormenta, una bella dama, Laura. Ella sabe muy bien la historia de Carmila, porque la vivió, para su horror. Según Luis Bá, en su ensayo Las obras maestras de la literatura fantástica, puede que la inacabada balada Cristabel, de Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834, inspirase a Le Fanu para su Carmila. Coleridge escribió entre 1798 y 1801 las dos primeras partes de Cristabel. De las tres partes restantes, pues tenía pensado que la obra contara con cinco partes, solo nos ha quedado ciertas indicaciones, algunas contradictorias, por lo que no sabemos cómo el poeta finalizaría Cristabel. En la balada de Coleridge, recordemos que en el año que comenzó a escribirla, 1798, se publicó Baladas líricas con poemas suyos y de Wordsworth, que constituyó la obra precursora del romanticismo. Se cuenta una historia casi igual a la de Carmila. Los personajes de Le Fanu, Laura y Carmila, nos recuerdan a los de Coleridge, Cristabel y Geraldine, siendo en las dos el maléfico el más importante. No nos olvidemos de lo que escribió Coleridge en su biografía literaria de 1817 respecto a su trabajo en baladas líricas. Se acordó que mis esfuerzos debían referirse a personas y personajes sobrenaturales, o por lo menos románticos, pero de modo que se le transfiriera desde nuestra naturaleza interior un interés humano y una apariencia de verdad capaces de proporcionar a tales sombras de la imaginación esa voluntaria suspensión momentánea de la incredulidad que constituye la fe poética. Algo que también estará presente en Cristabel y en Carmila. Haya o no influido la balada de Coleridge en el relato de Le Fanu, es algo que poco nos debe importar a la hora de valorar la obra de este último. Una obra en la que Le Fanu siembra sabiamente misterios tras misterios. Laura vive con su padre. Es huérfana de madre desde muy niña, en un castillo en Estiria, adquirido tras servir en el ejército austriaco. Ella, desde su infancia, está al cuidado de Madame Perrodon y de Mademoiselle de La Fontaine. El castillo más cercano es el del general Spieldorf. A 3 millas hay un pueblo en ruinas en cuya iglesia se encuentran las tumbas de la familia Karnstein, extinguida hace años. Laura, cuando no debía tener más de 6 años, al despertar repentinamente en una noche, ve al lado de su cama el rostro de una bella joven que se tenderá a su lado en el lecho. Laura, confiada, se quedará dormida, pero despertará al sentir como si le punzaran en el pecho. Cunde la preocupación en todos, aunque fingen lo contrario para no inquietarla. Su padre recibe una carta del general Spieldorf en la que le dice que retrasará su visita al castillo porque su sobrina ha muerto debido a algo monstruoso. En una noche cargada de influjos ódicos y magnéticos, acabará volcando una carroza ante el castillo, siendo la única accidentada una joven que su madre acaba aceptando dejar al cuidado del padre de Laura y de su hija, pues debe continuar viaje, quedando en volver a recogerla pasados 3 meses. Laura se sorprenderá al ver el rostro de la joven. Es el mismo que se le apareció de niña en su habitación hace 12 años. Y la joven, para mayor sorpresa suya, le contará que en un sueño, también cuando era niña, la vio a ella. Entablarán amistad entre ellas, pero la joven, Carmila, acabará confesando raros sentimientos hacia Laura, llegando a confundirla. En el pueblo comienza a haber extrañas muertes de niñas y mujeres. Comprarán a un buhonero unos amuletos contra los upiros, vampiros. El perro del saltimbanqui parece recelar de algo. Y el vagabundo algo insinúa al decir que Carmila tiene los dientes muy largos y afilados. A continuación, en el capítulo 5 del relato, aún más misterios. Más misterios de los que sabremos volviendo al castillo habitado por Laura. Ella nos seguirá relatando la historia de Carmila, la vampira. En este capítulo se menciona a Graz o Graz. Graz es la capital de Estiria, contando en la actualidad con unos 250.000 habitantes. Está situada a 375 metros de altitud, junto al río Mur. Habitada desde la época romana, fue un floreciente centro comercial durante la Edad Media. La ciudad antigua se halla situada a la izquierda del río, al pie del castillo fortificado de Skolberg, del siglo XV, de los Margraves, título de dignidad de algunos príncipes de Alemania. Fue en 2 ocasiones capital de Austria Inferior. La catedral gótica del siglo XV y su universidad del siglo XVI, junto con el mencionado castillo de Skolberg, es lo más destacable de Graz, la segunda ciudad del país en número de habitantes. sede de importantes industrias siderúrgicas, químicas, textiles, de la madera, alimentarias. Es famosa su cerveza. Y ya, en el castillo de Estiria, Laura nos sigue contando la historia de Carmila en una noche tormentosa. Laura, la tarde en la que el doctor reconoció a Carmila. También aquella tarde llegó de Graz el hijo de un artesano dedicado a la restauración de cuadros, un joven de aire grave. Había venido con un carro tirado por un caballo, cargado con grandes cajones, conteniendo cada uno de ellos varias pinturas. Cada vez que llegaba al castillo alguien de Graz, nuestra pequeña capital, a unas 10 leguas de aquí, solíamos reunirnos a su alrededor en la sala, ansiosos de que nos pusiera al corriente de los últimos acontecimientos. Así que su llegada causó una auténtica conmoción. Nuestro castillo tan aislado. Los cajones quedaron en el vestíbulo y los sirvientes se encargaron de que el muchacho cenase cuanto quisiera. Ya era de noche. Luego, ayudado por algunos sirvientes, el joven se dedicó al desembalaje de los cajones. Lo hizo en la sala, donde nos habíamos reunido para presenciar cómo abría aquellos cajones armado de martillo, cuña y destornillador, y cómo sacaba de ellos las pinturas. ¿Y Carmila? Ay, Carmila. Se sentó para contemplar con indiferencia, apáticamente, cómo sacaban una tras otra las viejas pinturas. Casi todos los cuadros eran retratos. Mi padre había encargado al artesano que los restaurase. Mi madre, aunque nacida en Estiria y por lo tanto austríaca, había pertenecido a una antigua familia húngara. Las pinturas que iban a ser colocadas donde antes lo habían estado eran casi todas de mi madre. Mi padre tenía una lista en la mano e iba leyendo en voz alta los títulos de los cuadros mientras el joven buscaba en los cajones los números correspondientes. La verdad es que no sé si los cuadros eran de mucho valor, pero sí antiguos. Y algunos de ellos muy curiosos. ¿Curiosos? ¿Por qué, Laura? Curiosos para mí. Y es que la mayoría no los conocía. Era la primera vez que los veía. Porque colgados habían sido, con el paso de los años, ocultados casi por completo por el humo y el polvo. Por eso le dije que eran curiosos. Hay un cuadro que todavía no he visto. Creo que en uno de sus ángulos superiores se puede leer el nombre de Marcia Kranstein. ¿Y la fecha? 1698. Tengo ganas de saber cómo ha quedado. Al momento, señor. Ya lo tengo. ¿Qué opina, señor? Oh, ha hecho un trabajo prodigioso. Les felicito. Algo soberbio. El tiempo lo había ennegrecido tanto. En cambio, ahora... Un cuadro pequeño. Tendrá un pie y medio de largo. Casi cuadrado. ¿De qué cuadro se trata? No recuerdo. Acércate, hija. ¿Lo ves? Parece tener vida. Pero si es el retrato de Carmila. ¿Un retrato mío? ¿Cómo es posible? Ah, ven. Ven. Mira, Carmila, es tu retrato. Uy... Esto es un milagro. Eres tú, viva y sonriente. Porque a esta pintura solo le falta hablar. Mira, mira, incluso está el lunar que tienes en el cuello, tan pequeñito. Cierto. ¿No es algo extraordinario y hermoso, papá? Cierto. El parecido es realmente asombroso. Pero, Carmila, qué extraño. ¿No se ha sorprendido tanto como cualquiera se sorprendería de verse en una obra de 1698? Y ahora se ha apartado para conversar con el hijo del restaurador. Creo que hablan de cómo tratan los cuadros para devolverles toda su luz y su color. En cambio, yo cada vez estoy más asombrada. ¡Papá! ¡Papá! Sí, hija, sí. ¿Me dejarás colgar este cuadro en mi habitación? Oh, por supuesto, querida. Y me alegra que quien está retratada se parezca tanto a tu amiga. Siendo así, debe ser aún más bonita de lo que pensaba. No habrá oído Carmila a mi padre, porque no agradece el cumplido. Se ha vuelto a sentar. Está reclinada observándome con sus hermosos ojos. Sonríe como si estuviera en una especie de éxtasis. Ay, Carmila, qué rara eres. Pero esos ojos tan bellos bajo esas largas pestañas. Papá, papá, mira, ahora se puede leer con claridad el nombre que está escrito. Parece que con letras de oro. No es Marcia. ¿No? El nombre es Mircala, Condesa Karnstein. ¿Mircala? Hay una pequeña corona sobre el nombre. Una corona heráldica. Y debajo la fecha. Anno Domini 1698. O sea que soy descendiente de los Karnstein. Bueno, mi madre era la descendiente. Bueno, también yo desciendo de los Karnstein, o eso creo. Una descendencia muy lejana y antigua. ¿Vive algún Karnstein? Ninguno que yo sepa que lleve el apellido. La familia, y de eso hace mucho tiempo, fue aniquilada en unas guerras civiles. Pero las ruinas del castillo de los Karnstein están a solo 3 millas de aquí. Qué interesante. Pero observa qué hermosa está la luna. ¿Qué te parece si damos un paseo alrededor del castillo? Contemplamos el río yendo por el camino. Esta se parece mucho a la noche en que tú llegaste. Ella suspiró sonriente. Luego se levantó y, rodeando cada una con su brazo la cintura de la otra, salimos del castillo. Caminamos en silencio lentamente hasta el puente levadizo. Ante nosotras se extendía un hermoso paisaje nocturno. Así que, querida mía, ¿te acuerdas de la noche en que llegué? ¿Te alegra que viniera? ¿Estás contenta de que esté aquí? Oh, sí, Carmila. Estoy encantada, querida. ¿Y has pedido a tu padre que te deje colgar en tu habitación el retrato en el que creéis hay un parecido a mí? Siento que me presiona más con su brazo y reclina sobre mi hombro su cabeza. Pero, Carmila, qué romántica eres. Seguro que cuando me cuentes tu vida será como escuchar una novela. Me besa en silencio en mi mejilla. No me cabe duda de que has estado enamorada, Carmila, y que ahora mismo te ocupa algún asunto del corazón, ¿eh? Jamás he estado enamorada de nadie. Y jamás lo estaré. ¿Jamás? A no ser... ¿Qué? A no ser que lo esté de ti. Pero, Carmila, qué hermosa está bajo la luz de la luna. Pero esconde su rostro en mi cuello. Suspira tan fuertemente que parece que va a sollozar. Y la mano que me estrecha le tiembla. Su mejilla arde contra la mía. Querida. Querida mía. Yo vivo en ti. Y tú morirás por mí. Tanto te amo. Carmina. ¿Por qué te deshaces de mi abrazo? Ahora está pálida y hay apatía en su rostro. ¿No te parece que de repente se ha vuelto demasiado frío el ambiente? Es como si una corriente helada nos llegase de alguna parte. Mira, estoy casi temblando. He estado soñando. Volvamos al castillo. Vamos. Un momento, Carmila. Pareces enferma, estás pálida. ¿Algún mareo? Tal vez si tomáis un poco de vino... Sí, sí, lo haré. Aunque ahora ya me encuentro mejor. Estaré perfectamente dentro de unos minutos. No te preocupes. Quedémonos un rato más. Tal vez sea esta la última vez que contemplo contigo el claro de luna. Carmila, ¿de verdad que ahora te encuentras mejor? Temo que haya sido afectada por la extraña epidemia que dicen ha invadido la región. Sí, estoy bien, querida. Mi padre lamentaría mucho el que, sintiendo el más ligero síntoma de enfermedad, no nos lo dijeras. Ya sabes que cerca vive un buen médico. Esta tarde estuvo en el castillo. No dudo de que sea un médico muy competente. Y sé lo buenos que sois conmigo. Tú, tu padre. Pero ahora me encuentro bien. No padezco nada malo. Salvo una cierta debilidad. La gente dice que soy lánguida. Soy incapaz de esfuerzos físicos. La verdad es que apenas puedo andar la distancia que recorrería un niño de 3 años. Y de vez en cuando las escasas energías que tengo me abandonan. Es cuando me pongo como me acabas de ver. Pero me recupero con facilidad. ¿Lo ves? ¿Estoy bien? Sí, cierto. Parece que estás bien. Laura, ¿siguieron conversando? Sí, lo hicimos durante bastante tiempo, mostrándose ella muy animada. El resto de la velada transcurrió sin que volviera a recurrir a sus... ¿A sus qué? Yo los llamaba enamoramientos o apasionamientos. Cuando me decía cosas locamente y me miraba con una gran intensidad. La verdad es que sus miradas en tales momentos no solo me desconcertaban e incomodaban, sino que también me asustaban. Aquella noche ocurrió algo que cambió por completo mi forma de pensar. Y diría que le infundió a Carmila más energía. Así finaliza el quinto capítulo de Carmila, en el que Le Fanu suma un misterio más. El parecido asombroso del retrato de una dama con Carmila. Se acaba sabiendo que el retrato es de la hermosa Mircala, condesa Karstein, y es del año 1698. Le recuerdo que Carmila es un anagrama, transposición de las letras de una palabra, de la que resulta otra palabra distinta de Mircala o Milarca. No lo olviden, más misterios nos aguardan en el sexto capítulo. ¿Qué suceso ocurrió aquella noche? Volvimos al castillo y en esta sala acabamos organizando un juego de cartas tras unirse a nosotras Madame Perrodon y Mademoiselle de La Fontaine. Tomamos café, chocolate. Todos, salvo Carmila. Ella, aunque ni tan siquiera probó nada, parecía completamente recuperada. Durante el transcurso del juego llegó mi padre reclamando su té. Mi padre, al acabar la partida, se sentó en un sofá al lado de Carmila. Le preguntó con cierta ansiedad, algo inquieto. ¿Habéis sabido algo de vuestra madre? No, nada he sabido. ¿A dónde podría enviarle una carta? No podría decírselo. Pero lo que sí he pensado es enviarles. ¡Carmila! Han sido muy hospitalarios conmigo, demasiado. Y sé que les he causado muchos problemas. Mañana me gustaría coger un carruaje y emprender viaje. Seguiré el camino que tomó mi madre. No sé dónde está ahora, pero sí sé dónde estará al final de su viaje. En un lugar que no me atrevo a deciros. Pero Carmila, ¿qué ocurrencia la suya? No debe ni imaginarse el irse de aquí. Oh, no aceptamos el perderos. No, no consentiré que nos dejéis. A no ser que vuestra madre nos lo pida. Pero no lo ha hecho. Ella tuvo la bondad de dejaros a nuestro cuidado hasta su regreso. Me alegraría mucho enterarme de que recibiréis noticias suyas. Pero... ¿Qué, papá? Los progresos de la misteriosa enfermedad que ha invadido la región, mermando nuestro vecindario, son francamente alarmantes. Así que, Carmila, a falta de noticias de su madre, me siento muy responsable de usted, mi hermosa huésped. No daría un paso sin el consejo de vuestra madre. Haré todo lo posible para que sigáis disfrutando de vuestra estancia en este castillo. Y una cosa es segura. No debéis pensar en abandonarnos sin contar con una orden expresa de vuestra madre. Carmila, sufriríamos demasiado separándonos de usted. Así que no espere que consintamos tal cosa fácilmente. Gracias, señor. Mil gracias por vuestra generosa hospitalidad. Oh, por favor. Habéis sido todos muy buenos conmigo. Pocas veces en mi vida he sido tan feliz como en este castillo. Y estando bajo su cuidado. Y en compañía de su hija. Me complace oíros tal cosa, bella dama. ¿Me permitís que os dé un beso en la mano? Papá, tú siempre tan galante, pero tan anticuado. Un buen hombre, su padre. El mejor. Aunque si él hubiera sospechado, solo sospechado lo que ocurriría. ¿Y qué ocurrió aquella noche? Acabaría acompañando a Carmila a su habitación, como solía hacerlo todas las noches. Me senté para conversar durante un rato mientras ella se preparaba para acostarse. ¿Carmila? Sí. ¿Llegará el día en que confiarás totalmente en mí? ¿Qué pregunta? ¿No me vas a responder? Tal vez no puedas darme una respuesta satisfactoria, por eso te callas. No debería habértelo preguntado. Pero si estás en tu derecho de preguntarme cuánto quieras. No sospechas cuántos quiero. Y mayor confianza no puedo tener en ti, pero... ¿Qué, Carmila? Un juramento me ata. Un juramento más grave que el de los votos de una monja. Por eso aún no me atrevo a contar mi historia a nadie, ni a ti. Qué desilusión. Pero ya está cerca el día en que lo sabrás todo. Creerás que soy cruel, egoísta. Pero el amor es siempre egoísta. Sí. Cuanto más apasionado, más egoísta. Pero, Carmila... No te puedes imaginar lo celosa que soy. Tienes que venir conmigo. ¿Contigo? Sí. Y amarme hasta la muerte. Y si lo prefieres, odiarme. Pero tienes que venir conmigo, aunque sea odiándome hasta la muerte. Y aún después de la muerte. No existe la palabra indiferencia en mi apática naturaleza. Pero, Carmila, ¿qué cosas decís? Me hablas sin sentido. ¿Qué locuras se te ocurren? De acuerdo. Por tu bien hablaré con sensatez. Sensatez. Ya sabes, soy tan tonta, tan caprichosa. No digas eso. ¿Has asistido alguna vez a un baile? Oh, no. ¿Cómo es? Algo maravilloso, supongo. Fascinante. Casi lo he olvidado. Fue hace tantos años. ¿Tantos años? Pero, Carmila, si eres muy joven... No han podido pasar tantos años. No es posible que hayas olvidado tu primer baile. Solo lo recuerdo si me esfuerzo en ello. Lo veo todo. Como los buzos ven lo que pasa por encima de ellos, a través de un medio denso y ondulante, pero transparente. Algo ocurrió aquella noche, ahora difuminada, oscurecida. ¿Qué ocurrió? Casi me asesinan estando en mi cama. ¡Carmila! Me hirieron aquí, en el pecho. Y desde entonces ya nada ha sido igual. Ni yo misma. ¿Estuviste a punto de morir? Sí. Me invadió un amor extraño, cruel. Un amor capaz de arrebatarme la vida. El amor exige sacrificios. Y no hay sacrificios sin sangre. Pero, Carmila... Ahora debemos dormir. Vuelvo a sentirme muy apática. No sé si cuando te vayas tendré fuerzas para cerrar con llave la puerta. Carmila estaba recostada con las manos hundidas en su espesa cabellera ondulada. Su cabeza reposaba sobre la almohada mientras sus ojos brillantes me seguían a donde quiera que me moviese, con una especie de sonrisa que no podía interpretar. Tras darle las buenas noches, salí de su habitación. Tenía una sensación incómoda. Algo que no me extraña, que no nos extraña, tan enigmática. Algunas veces me preguntaba si Carmila rezaba. Yo no la había visto nunca de rodillas. Por la mañana no bajaba hasta mucho después de que nuestras oraciones familiares hubieran acabado. Y por la noche no asistía a nuestras breves plegarias vespertinas. Supe casualmente en una de nuestras despreocupadas conversaciones que había sido bautizada. Pero la religión era un asunto sobre el cual jamás le oí decir una palabra. Creo que de haber sabido más del mundo, no me habría sorprendido tanto su negligencia. Ya. Usted siempre en el castillo, en un lugar solitario. Las preocupaciones de la gente nerviosa, aprensiva, son contagiosas. Y las personas de temperamento similar terminan siempre imitándolas con el paso del tiempo. O sea que notaba cierto influjo en usted. Sí. Había adoptado la costumbre de Carmila de cerrar con llave la puerta de mi habitación sugestionada por sus caprichosos temores a los posibles intrusos nocturnos, ladrones, asesinos. Había adoptado incluso su manía de hacer una rápida inspección de mi habitación antes de dormir, para así tener la completa certeza de que no había ningún intruso escondido en alguna parte. Tomadas tales medidas, me acosté y me dormí. Había dejado encendida una luz, otra vieja costumbre. Solo descansaría si había luz en la habitación. Pero los sueños lo atraviesan todo, hasta muros de piedra. Iluminan habitaciones oscuras y oscurecen habitaciones iluminadas. Los personajes de los sueños, a su placer, entran y salen. Se burlan de los cerrojos. Aquella noche tuve un sueño que fue el comienzo de una angustia sorprendente. ¿Una pesadilla? La verdad es que no puedo decir que fuera una pesadilla. ¿Entonces qué? Era consciente de que estaba dormida. Mas igualmente era consciente de encontrarme en mi habitación, acostada en mi cama, tal y como en realidad estaba. Veía o creía ver la habitación con todos sus muebles, tal y como los había visto antes de dormirme. Pero la habitación estaba muy oscura. Y vi algo moverse a los pies de la cama. Algo que en un principio no pude distinguir. Pero no tardé en descubrir que se trataba de un animal de color negro, de un negro opaco, semejante a un monstruoso gato. Durante un rato se paseó por la habitación con un nerviosismo siniestro y ágil como una bestia enjaulada. Yo no podía gritar a pesar de que estaba aterrorizada. Su paso cada vez era más rápido y la habitación cada vez más oscura. Hasta que finalmente ya no pude distinguir más que sus ojos. ¡Oh, unos ojos de fiera! Y de pronto sentí que saltaba suavemente sobre mi cama. Sus grandes ojos se aproximaron a mi rostro. Y de repente sentí como un dolor punzante. Como si dos largas agujas se hundieran profundamente en mi pecho, separadamente. Me desperté gritando. La habitación estaba iluminada por la vela que había dejado encendida. Y vi. Y una figura femenina estaba a los pies de la cama. Llevaba un vestido negro, holgado. Su cabello le caía libremente sobre los hombros, cubriéndolos. Un bloque de piedra no hubiera podido estar más inmóvil. No advertí en ella ni el más ligero movimiento producido al respirar. Miré fijamente. Parecía haberse movido. Estaba más cerca de la puerta. Y cuando estuvo a su lado, la puerta se abrió y la figura salió. Estaba aterrada. Lo había estado, pero al salir la figura de mi habitación, me sentí aliviada. Respiré hondo. Lo primero que pensé fue que Carmila me había gastado una broma, aprovechando el que yo me había olvidado de cerrar la puerta. Me levanté. Tenía la llave puesta. Temía abrirla, quedándome de nuevo aterrada. ¿Y no la abrió? No. De un salto volví a la cama, cubriéndome la cabeza con las sábanas. Y así estuve hasta que amaneció, más muerta que viva. Y más misterios en el capítulo séptimo. Laura recuerda lo de aquella noche con horror. Una monstruosa bestia, como si dos largas agujas se clavaran en su pecho, y la figura de una mujer vestida de negro. Sería vano el intentar transmitirles el horror que aún siento recordando lo sucedido aquella noche. No fue como el terror, el pánico transitorio que dejan tras de sí algunos sueños. Se intensificaba con el paso del tiempo, impregnaba la habitación, incluso los muebles. ¿Y de mañana? No soportaba el estar sola ni un momento. Podía habérselo contado a su padre. Sí, Pero no lo hice por dos motivos. Por una parte, pensé que se reiría de mi historia, algo que yo no podría soportar. Y por otra parte, me pareció que sospecharía de que había sido atacada por la misteriosa enfermedad que asolaba la región. Yo estaba segura que no, pero como él había estado enfermo durante algún tiempo, temí alarmarlo si le contaba lo sucedido la noche anterior. No obstante, en compañía de Madame Perrodon y de Mademoiselle de La Fontaine, me tranquilicé bastante. Ellas se dieron cuenta de que yo estaba nerviosa, que algo me preocupaba. Así es que a ellas sí, a ellas acabé contándoles lo que ya tanto pesaba en mi corazón. Pero Mademoiselle de La Fontaine no es para reírse así. ¿Que no, Madame Perrodon? A propósito, el viejo paseo de los tilos, el que da a la habitación de Carmila, está encantado. Hay fantasmas en él. ¡Tonterías! Que sí. ¡Ay, qué inoportuna es esta muchacha! ¿Pero quién te ha contado esa estúpida historia, querida? Ah, pues, Martín. ¿Y qué te dijo tan soñador sirviente? Pues que, reparando la puerta del patio y ya siendo de madrugada, en un par de ocasiones vio por el sendero a una mujer. ¿A una mujer? Sí, Madame Perrodon, a una mujer. ¿Y qué hacía? Pasear. Ay, por favor, Mademoiselle de La Fontaine, a estas horas y con las vacas que hay que ordeñar, sería cualquier campesina. Ese Martín... Pues Martín me lo contó muy asustado. No debéis decirle a Carmila ni una palabra de esto. Ella puede ver ese sendero por la ventana de su habitación y, como es muy impresionable, se la puede atemorizar. Callad, callad, ya viene. Y más tarde que de costumbre. Ni una palabra. Ah, ni una. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Y ya muy entrado el día, Carmila. ¿Qué tal pasaste la noche? Fue una noche espantosa, querida amiga. ¿También fue una noche horrible para ella? ¿Espantosa por qué? Pues porque... no sé si debo. Oh, Mademoiselle y yo tenemos que hacer bastantes cosas. Así que si no nos necesitan... No, Madame Perrodon. Pueden irse. Ya estamos solas, Carmila, así es que cuenta. Esta noche pasé mucho miedo. ¿Y por qué? Estoy segura de haber visto algo horrible. Menos mal que compré uno de los amuletos que vendía el vagabundo. Un amuleto contra los suspiros. ¿Pero qué pasó? ¿Me tienes expectante? Soñé que algo negro daba vueltas alrededor de mi cama. Y me desperté completamente aterrada. Por unos instantes creí ver una figura oscura cerca de la chimenea. Pero busqué el amuleto debajo de la almohada y en cuanto lo toqué, la figura desapareció. Estoy convencida de que de no tenerlo hubiera visto algo espantoso. Hubiera tenido ante mí a un monstruo, no sé. Hasta puede que me llegase a estrangular, tal como le sucedió a unas mujeres, según han dicho. Pues, Carmila, ahora escúchame a mí. ¿También te ocurrió algo esta noche? Algo que te horrorizará aún más. Y le contó lo que le había sucedido a usted. ¿En la misma noche? Sí. ¿Y cuál fue la reacción de Carmila? Se asustó mucho. Me preguntó cómo no tenía yo el amuleto. Le respondí que lo había dejado distraídamente en un jarrón de la sala. Pero le aseguré que como ya tenía mucha fe en él, lo llevaría de noche conmigo. Ahora que ha pasado mucho tiempo, no puedo deciros, ni siquiera entender yo misma... ¿cómo pude sobreponerme al horror como para dormir sola aquella noche? ¿Llevó el amuleto a su habitación? Recuerdo muy bien que prendí el amuleto en la almohada con un alfiler y que me quedé dormida casi de inmediato, durmiendo más profundamente que en otras noches. Y la noche siguiente también pasó de la misma manera. Mi sueño fue deliciosamente profundo y sin imágenes de ningún tipo, aunque me desperté con una sensación de lasitud y melancolía que alcanzaron un grado casi voluptuoso. Así se lo hice saber a Carmila. Bueno, ya os lo dije. Tu sueño fue tranquilo y el mío también. ¿Tuvisteis un sueño agradable? Tan placentero como el tuyo. Prendí el amuleto en la pechera del camisón. Cuanto más cerca, mejor. Estoy casi segura de que todo es producto de la fantasía, excepto los sueños. Yo creía que eran los espíritus del mal los que originaban los sueños, pero nuestro médico afirma que eso no es cierto. Dice que es solo un ataque pasajero de fiebre o de alguna otra enfermedad. Llaman a la puerta y al no poder entrar, siguen su camino, pero dejando una sensación de alarma. ¿Por qué piensas que el amuleto resulta tan eficaz? Puede que haya sido fumigado con alguna droga o inmerso en ella. Resulta un antídoto contra la malaria. Por lo que dices, deduzco que actúa solo sobre el cuerpo. Sí, es posible que sea así. ¿O acaso crees que los espíritus maléficos se asustan de unos trozos, unos pedazos de cintas o de los perfumes de un boticario? No, yo no creo eso. Los males que flotan en el aire comienzan por atacar nuestros nervios, hasta actuar sobre el cerebro. Pero antes de que se apoderen de una persona, el antídoto lo rechaza. ¿Se trata de algo mágico? No. Solo se trata de un remedio natural. Me sentiría mejor si pudiera estar de acuerdo con Carmila. Durante algunas noches dormí profundamente, mas por la mañana sentía la misma laxitud y durante el día ese estado de languidez me consumía. ¿Cómo se sentía, Laura? Me sentía una persona distinta, cambiada. Una extraña melancolía se cernía sobre mí. ¿Y cuáles eran sus pensamientos? ¡Ay, mis pensamientos! Sombríos pensamientos de muerte comenzaron a abrirse camino en mi mente. Y algo curioso. ¿El qué? El que la idea de que estaba consumiéndome poco a poco y que cada vez tomaba mayor posesión de mí no me resultara desagradable. Me producía hasta un cierto placer. Fuera lo que fuese, mi alma lo aceptaba. Diría que resignada, tranquilamente. ¿Admitía estar enferma? No, no lo admitía. Tampoco hablé con mi padre de ello y no llamé al médico. ¿Y Carmila? ¿Cómo se comportaba con usted? Creo que me quería más que nunca. Se volcó enteramente sobre mí, prestándome toda su atención. Su adoración por mí era aún mayor. Su pasión iba en aumento según mis fuerzas se debilitaban. Me inquietaba. Todo me parecía una locura. Laura, ¿qué pensaba usted de sí misma? No tenía clara conciencia de lo que ocurría. Sin saberlo, me hallaba en aquel momento en un estadio bastante avanzado de la más extraña enfermedad que jamás haya sufrido mortal alguno. Había en sus primeros síntomas una inexplicable fascinación que me reconciliaba todavía más con la incapacitación producida por esa fase de la enfermedad. Tal fascinación fue incrementándose hasta alcanzar un punto en el que, de forma gradual, una sensación de horror comenzaba a mezclarse con ella y a profundizar, como ya os diré, hasta pervertir y cambiar de color por entero la situación de mi vida. ¿Y cuál fue el primer cambio? El primer cambio que experimenté resultó más bien agradable. Se produjo muy cerca del punto de inflexión, a partir del cual inicié el descenso al averno. ¿Al infierno? Sí. ¿Y cómo? Ciertas sensaciones vagas, difusas y extrañas me visitaban durante el sueño. Lo que predominaba era ese peculiar y placentero escalofrío. Un estremecimiento como el que sentimos cuando nos bañamos en un río a contracorriente. Tal escalofrío, ¿cómo se presentaba? Venía acompañado de una sucesión de sueños. Unos sueños difusos, vagos, interminables. No podía recordar los escenarios, los personajes de los sueños. No había nada coherente en ellos. Y sin embargo, me causaban una gran impresión. Una impresión tremenda, horrible. Me dejaban agotada, como si hubiera estado expuesta a grandes peligros durante mucho tiempo. O sea que, al despertar... Al despertar de los sueños, solo me quedaba el recuerdo de haber estado en un lugar oscuro. Muy oscuro. El de haber hablado con gente a la que no veía. Una voz femenina, muy profunda, que hablaba lentamente, me producía miedo. Me hablaba como de muy lejos. A veces sentía como si una mano recorriera suavemente mis mejillas, mi cuello. Era como si me besaran cálidos labios, siendo los besos más largos y ardientes al alcanzar mi garganta, donde la caricia se detenía. Mi corazón latía apresuradamente. Mi respiración se volvía agitada y sollozaba, sintiendo entonces una sensación de ahogo como si fuera estrangulada. acabando en una convulsión en la que perdía el sentido, quedándome totalmente inconsciente. Habían pasado 3 semanas desde que comenzara aquella inexplicable situación. Durante la última, mis sufrimientos se habían reflejado en mi aspecto. ¿Qué aspecto tenía? Estaba pálida. Mis ojos, con las pupilas dilatadas, tenía profundas ojeras. La languidez comenzaba a evidenciarse en mi rostro. Mi padre solía preguntarme a menudo si estaba enferma. Pero yo, con una obstinación que hoy me parece inexplicable, le aseguraba que me encontraba perfectamente. Y en cierto sentido era cierto, porque no tenía dolores ni se había apoderado de mí ningún malestar físico. Mi mal parecía únicamente causado por la imaginación o los nervios. Y a pesar de lo horrible que eran mis padecimientos, me los callaba, los mantenía en secreto. Mórbida, malsanamente. No podía tratarse de aquella terrible dolencia que los campesinos llamaban upiro, pues hacía ya 3 semanas que lo padecía, y ellos raramente estaban enfermos más de 3 días, hasta que la muerte ponía fin a sus tragedias. ¿Y Carmila? ¿Ella no sentía lo mismo? ¿O algo parecido? Carmila se quejaba de padecer pesadillas, sensaciones febriles, pero no eran tan alarmantes como mis sueños o mis sensaciones. Si hubiera sido capaz de comprender mi situación, habría suplicado de rodillas ayuda y consejo. Pero aquella influencia tan insospechada actuaba en mí como si fuera un narcótico. Estaba totalmente ofuscada, confundida. Les contaré ahora un sueño que me llevó a un extraño descubrimiento. ¿Un sueño, Laura? Sí. Un sueño. Una noche, en lugar de la voz que acostumbraba a oír en la oscuridad, escuché otra dulce y delicada y al mismo tiempo terrible, que me dijo: tu madre te advierte que tengas cuidado con la asesina. En ese momento, inesperadamente, hubo una luz y vi a Carmila de pie, a los pies de la cama, con su camisón blanco, bañada en sangre de los pies a la cabeza. Me desperté gritando, creyendo que Carmila había sido asesinada. Salí de la habitación pidiendo auxilio. Madame Pejodón y Mademoiselle de la Fontaine no tardaron en acudir, alarmadas por mis gritos. Les dije lo que me horrorizaba. Llamamos a la puerta de Carmila, sin que nuestros golpes obtuvieran respuesta. Aporreamos la puerta mientras gritábamos. En vano. Las tres nos asustamos. La puerta no se podía abrir, ya que estaba cerrada con llave desde el interior. Llamamos a los sirvientes mientras nos poníamos las batas y las zapatillas. Si la habitación de mi padre se hubiera encontrado en aquella parte de la casa, le habría solicitado ayuda. Pero desde su habitación no podía oírnos. Y el ir en su busca era emprender una excursión para la que no teníamos valor. Volvimos a golpear la puerta de la habitación de Carmila, a llamarla. No respondía. ¡Carmila! ¡Carmila, por favor! ¡Carmila! Es inútil. ¿Qué hacemos, señora? ¡Fuerce en la cerradura! ¡Temo por su vida! ¡Tiene que oírnos! Ahora mismo, señora. Se resiste un poco. Pronto, pronto, os lo ruego. Creo que ya está. Puede abrir la puerta. Me tiemblan las manos. ¿Carmila? ¡Carmila! Entramos. Sosteníamos en alto las velas. Escudriñamos la habitación. Estaba en orden. Exactamente igual que al irme de ella tras darle las buenas noches. Pero Carmila no estaba. Había desaparecido. Sí. ¿Y Carmila? ¿Dónde está? Lo sabrán. Lo sabremos en nuestra próxima cita, porque Laura nos seguirá contando la historia de Carmila. Por algo, el título del libro al que pertenece Carmila, In a Glass Darkly, rememora unas palabras escritas por San Pablo. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero al ser ya hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. No es tan fácil, tal como nos dice San Pablo, saber quiénes somos, lo que somos. Y aún es más difícil captar la realidad. Una realidad en la que está presente Carmila. Carmila, una vampira que, quién sabe, tal vez, ahora, vaya hacia usted. En esta noche. Sí. Quién sabe. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Carmila, cuarta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Pepa Terrón, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras, Maribel Sánchez Tearo y Tina Barrios. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.